vida que muy sola se quedó. Recuerdo aquellas cosas que la vida me dejó. Esos años de estar preso, a mis amigos ya perdí. Solo a mi triste viejita, entre ricas yo besé. Ay, Virgen milagrosa, dame un poquito de felicidad. Ay, Virgen milagrosa, sin ellos ya no quiero libertad. Se sufre, pero se aprende. I'm used to it.